estás harto de escuchar, de trastornarte los oídos. Es hora de espabilar a tu cuerpo y ven para acá. Oye bien lo que te digo. Apaga la televisión, dale a la radio una patada. Cada cual con su versión, es la desinformación de la prensa adulterada. Hay petroleros en el mar, petroleros en el mar, y peces muertos en el río, peces muertos en el río. En la tele Superman salvando a la humanidad, se quieren quedar contigo. Sigues harto de escuchar lo mismo cada semana. Vaya eslogan tan vulgar, hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Engañados otra vez, recogidos en manadas, protegidos contra qué, eso quisiera saber, protegidos contra nada.